No sabe, no sabe, no quieren saber qué pasa. No entienden, no entienden. Y se disfrazan de farsa. Quieren aparentar que aquí todo está normal. Donde el hambre ya es costumbre y el dolor es natural. Dime quiénes son los que quieren el cambio. Seguro que son ellos los del futuro comprado. Con solo alzar su mano dan sus órdenes a diario. Y con la otra en la cintura destrozan este escenario que es la tierra. Lugar de amor y vida, nuestra madre Pachamama. Poco a poco va quedando hundida en la miseria. Porque no hacen conciencia, lo que ellos quieren es guerra. Guerra, guerra, guerra. Lucha por poder, quien más tiene ser más fuerte. Quien mejor engaña al pueblo se convierte en presidente. Quien de la telaraña y que atrapa en sus mañas. Pero el infierno es el mismo terminando la campaña. Y todo sigue igual. Dividen a la gente, al que más tiene más le dan. De eso trata el presente, mira que ya no hay lugar para los que no paramos de luchar. Por eso la guerrilla aquí se viene a quejar. Piensa en la ciencia de la divina conciencia. Sigue en pie de lucha y no pierdas la paciencia. Hermano, por favor, abre ya tu razón. Quita ese candado que te puso Babilón. Que el sistema no robe tus respuestas. Mira, la realidad está sobre la mesa puesta. Consciente, protégete de esa delincuencia que comercia con una que es la falsa ciencia. Loco se hace posible. Aquí estamos en real y es tangible. I don't share the sheriff. Pero a mi país está unido con la fucking shit. Patada en el culo van a recibir. Porque pasa el tiempo y van a resentir que somos más duros que el acero y el marfil. Y la nueva bandera ya se ve en el mástil. Well,